Llévalo puesto. Dale, llévalo puesto. La primera mañana, Caro, tempranito, cuando uno tiene mucho sueño, es una puerta abierta a muchas cosas, ¿no? Y a veces bastante interesantes. Sí, puede ser una puerta abierta al ridículo, ¿no? Uno se levanta y estás durmiendo, no te importa qué te pones, por ejemplo. Exactamente. Uno está en un estado de gracia total cuando uno duerme mucho. Que es que no te importa un carajo de lo que te estás poniendo, de cómo te lo estás poniendo. De cómo vas a salir. Si está planchado o no está planchado, si ya lo usaste y tiene un poco de olor o no. No, se combina. Claro, después uno se despierta y se rescata un segundo, ¿no? Y dice, no me puedo estar poniendo esto. Pero... O no, a las 12 del mediodía te querés matar. Exactamente. Bueno, llevarse puesto a la vergüenza y al recato. Es ridículo, dale. Exactamente. Carga la mochila con la info para el día. Llévalo puesto. Pero lleva solo lo importante. Llévalo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Llévalo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Llévalo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. Durante febrero, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Las 8:08 en este día primero de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Son las 8:08, como dije, 20 grados 7 es la temperatura y una máxima de 29 grados para hoy. Y un primero de marzo también nacía Benito Quinquela Martín, también se nacionalizaban los ferrocarriles en la Argentina, no sé, fíjate. ¿Qué pelo de Perón? Lo de comprarlo a precio de oro, algo que era chatarra. En Llévalo Puesto. Cristina inaugura el periodo de sesiones ordinarias en el Congreso. Se espera que haga un repaso de su gestión. Distintas agrupaciones políticas y sociales se movilizarán al Congreso para acompañar el discurso de la presidenta. Mientras tanto, el gobernador Daniel Scioli hará lo propio en el Congreso Provincial y se espera un discurso cargado de tensión con el gobierno nacional. Juicio por un feminicidio. El ex dueño de Pinar de Rocha, Daniel Ricardo Bellini, comenzará a ser juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal número 1 de Morón, acusado de haber asesinado de un tiro en la cabeza a su pareja. El hecho ocurrió en 2008 y el imputado llega al juicio cumpliendo prisión preventiva en el penal de Olmos. Se encontraron nuevos casos de trabajo esclavo. La Administración Federal de Ingresos Públicos detectó en distintas provincias la existencia de 439 empleados que desempeñaban sus trabajos en condiciones de esclavitud. Los trabajadores cumplían sus jornadas laborales sin las condiciones mínimas de higiene ni agua potable, viviendo hacinados en casillas de chapa. Otro procesamiento en la causa por la mafia de medicamentos. El juez Norberto Ollarvide procesó sin prisión preventiva al titular de la Mutual de Agua y Energía de Mendoza, Juan José Denaro. Denaro está acusado del delito de estafa, aunque el juez consideró que no hay pruebas para vincularlo con una asociación ilícita en la comercialización ilegal de medicamentos. Levantaron el paro en el SEAMSE. Los trabajadores levantaron anoche la medida de fuerza que impedía a los camiones ingresar a los rellenos sanitarios. La recolección de basura comenzó a normalizarse en la ciudad de Buenos Aires y en 30 municipios del conurbano. Jorge Mancini, secretario general del gremio, señaló que mañana mantendrán una reunión con las autoridades para crear una agenda de trabajo y ver que se cumplan sus demandas. Se define la conducción de la UIA. El grupo de los industriales se reunirá hoy para intentar alcanzar un acuerdo que le permita presentarle al otro sector un candidato que presida la entidad por los próximos 2 años. Según versiones periodísticas, anoche hubo una reunión informal entre el que sería el candidato a presidente, José Ignacio de Mendiguren, y el directivo de Arcor, Adrián Kaufman, en la que habría habido acuerdo y este último se bajaría de su aspiración a dirigir la entidad. Fallo favorable para Fivertel. Gracias a un fallo de la Sala Tercera de la Cámara Civil y Comercial Federal, Fivertel podrá seguir consiguiendo nuevos clientes. Se trata de un amparo presentado por la Asociación para la Defensa de la Competencia, que ya había tenido fallo favorable en primera instancia y que había sido apelado por el gobierno. Más presión sobre Gaddafi. mientras las Fuerzas Armadas estadounidenses están reposicionadas en el Mediterráneo para estar listas para invadir Libia, su presidente Barack Obama instó a la ONU a que tome el control aéreo sobre el país africano. Por su parte, Gaddafi aseguró que su pueblo lo adora y que moriría por él. También denunció que Washington quiere ocupar su país. Moriría por él es literal, ¿no? Integrado 7 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 79% la humedad y hay una máxima para hoy de 29 grados. 4864-0489 y 4866-1095 son los teléfonos de la radio, de la tribu, de esta casa que tiene mucho amor. Además, llegó al opuesto @2011@gmail.com. En Facebook, obviamente, y en Twitter, llegó al opuesto. Y para buscar los materiales antiguos de llegó al opuesto, los archivos, es llegóalopuesto.com.ar, el lugar donde van a encontrar los programas pasados, ¿no? Exactamente, todos los recuerdos de llegó al opuesto. El último disco de Las Pelotas está sonando Destellos. Despierta que está el día. A ver si hoy podemos. Destellos de la mañana. Lleva lo puesto, como el traje de dama antigua para el acto de 25 de mayo. Ocho y cuarto de la mañana en este primero de marzo. En Lleva lo puesto arrancamos ayer a partir de las 8 de la mañana. Uh-huh. En este caso nos vamos hacia la Ciudad de Buenos Aires, hacia el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay una denuncia del legislador de Nuevo Encuentro, Gonzalo Urbanova, Kerr dice que la gestión de Mauricio Macri, lejos de reducir el gasto político en la ciudad, como prometió en el 2007, lo hizo aumentar en un 95% del año pasado a este. Según un estudio de este legislador, basado en el proyecto de presupuesto macrista, los cargos en el gobierno porteño ascendían a 644 en el 2010 y ahora alcanzarían a cerca de 1.300. Estamos en comunicación con Gonzalo Ruanova, legislador del Nuevo Encuentro en la Ciudad de Buenos Aires. Gonzalo, ¿nos escuchás? Sí, ¿cómo estás? Ahí te escucho muy bien. Hola, Gonzalo, Federico te habla. ¿Cómo estás, Federico? Buen día. Mira, la pregunta en principio es, ¿cómo se genera ese gasto político nuevo? ¿Cómo se nombran esta cantidad ingesta de gente que acaba de hacer ingresar, entre comillas, a la política al gobierno de Macri? Sí, primero, Federico, es importante recalcar una cosa. Digo, la ciudad necesita tener un Estado fuerte. O sea, necesita un Estado que esté presente, digamos, en las prioridades que uno cree que hoy son las prioridades de la ciudad. El problema de estas designaciones, primero, es que hay una duplicación de la planta política. ¿Qué quiere decir esto? Es que la designación de funcionarios políticos, cargos de directores generales para arriba, se duplicó en la estructura de la Ciudad de Buenos Aires, y además que estas designaciones fueron realizadas todas sin concurso. O sea, no es que es producto de haber ido a buscar en un concurso público al que esté más capacitado para llevar adelante una tarea dentro del Estado. Son designaciones eminentemente políticas que están relacionadas con el gobierno de Macri. Gonzalo, desde tu visión política y siendo legislador de la Ciudad de Buenos Aires, este aumento, digamos, en la cantidad de personas dentro del gobierno de la ciudad, ¿implica, o sea, tiene que ver con el año electoral o tiene que ver también con una, si se puede decir, una política anticíclica, digamos, de generación de empleo desde el gobierno porteño? No, la verdad es que esto está relacionado primero con una matriz de gestión de Macri, ¿no? Sí. Digo, Macri, a partir de la llegada de él al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en diciembre del 2007, generó una estructura nueva que se llama las agencias. Ya lo había hecho de la Sota en Córdoba. Lo que era un ministerio con dos subsecretarías, Macri les dio autarquía y creó estructuras nuevas. El caso más paradigmático es la Agencia de Control Gubernamental, que es la que tendría que haber controlado que Beara no se derrumbara, que el gimnasio de Villa Urquiza no tuviera el derrumbe que tiene y que la grúa de las canitas que estaba trabajando no cayera sobre la casa particulares. Eso era un ministerio con dos subsecretarías. Hoy esa área tiene 22 cargos nuevos y todos los cargos promedio de 12.000 pesos. Y uno no siente que esa área esté mejor. Sí. Uno no siente que esa área esté con mejor calidad de control o con mejor calidad de personal. Entonces lo que nos preocupa es eso, digo, más si le sumás el doble discurso del jefe de gobierno. No, Macri es el que vino a decir que el gasto político era superfluo en la Ciudad de Buenos Aires, que había que echar gente, que había que disminuir la cantidad de direcciones adjuntas, y la verdad que lo que hizo es traer a parte de su equipo con las peores ideas y con la formación más retrógrada, ¿no? Sí, total. Además, como decías vos, sin ningún tipo de concurso que permita clarificar cuál es la capacidad que tiene el nuevo ingresante al Estado, ¿no? Sí, porque además la verdad es que le haría muy bien al Estado tener gente capacitada para defender los intereses de todo, porque eso es lo que se hace del Estado, y haber un funcionario que defienda los intereses cuando negocia el contrato de la basura, y no como en este caso, que arrancó el 700 millones de pesos en diciembre del 2007 y hoy está en 1.500. Claro, tiene la sensación del que se sienta a negociar por parte del Estado no está siendo lo suficientemente fuerte, ¿no? Ahora, por otro lado, decías que hay 1.256 personas que están trabajando en esta cosa del gasto político o de las funciones políticas que decías vos que inclusive están duplicadas. Yo lo que digo es, digamos, si vos comparás lo que se gastaba en el 2010 para cargos políticos, que son designaciones que hacen los funcionarios y cargos de directores para arriba, en el año 2010 estaban financiados 644 cargos. Sí. Para el año 2011, que es el presupuesto que tenemos que tratar esta semana, hay 1.256. Sí. Digo, y vuelvo a repetirte, yo creo que estaría bárbaro que el Estado tenga una cantidad de funcionarios preparados para controlar, para intentar que en la zona sur donde se necesita urbanizar, hacer los mejores planes. Ahora, me da la sensación de lo que designa Macri es mucho más parecido al que era el director de la Agencia de Control Gubernamental, que era el que se encargaba de las peñas en Boca. Por eso se tuvo que renunciar, porque cuando se estaba derrumbando el gimnasio de Villa Urquiza, este señor estaba en la comisión directiva de Boca votando en contra del contrato de Riquelme. Y de todas maneras, además, me parece interesante que son tipos que pasan a cobrar una plata, un salario que no es el usado, por ejemplo, por los tercerizados del gobierno de la ciudad. No, digamos, el promedio salarial de un director raso ingresante en este sentido del gobierno de la ciudad es de 12.000 pesos. Ah, tranquilo. Digo, ni hablar, digo, que las agencias, muchas, ganan mucho más que eso, y ni hablar que Macri, digamos, liberó lo que eran los topes para los contratos de estos contratos políticos. O sea, vos podés tener un contratado que gane 12.000 pesos. Antes esto en la ciudad no existía. Gonzalo, vamos a cortar con vos y vamos a llamar a Macri para ver si podemos arreglar uno o dos de esos sueldos. Muchísimas gracias. Hay un operador que está ahí muy, muy interesado en eso. Gonzalo, un abrazo grande. Gracias, soy muy buen día. Bueno. Era Gonzalo Urbanova, entonces, legislador de Nuevo Encuentro, denunciando este aumento exponencial en el gasto político en la ciudad. Eu sou sufrisa do lago Paranoá. Eu sou sufrisa do lago Paranoá. Reggae brasileiro com Sufrista do Lago Paranoá, do disco em vivo Reggae Power de 2006. Eu sou sufrisa do lago Paranoá. É meio dia e eu vejo a seca castigar. 15% é a umidade relativa do ar. Eu vou ao clube a fim de me refrescar, mas sinto falta de uma maré pra me levar. Aí eu vejo a piscina de ondas funcionar e na TV surf brazuca arrebentar. Eu logo tiro uma conclusão elementar. Vou comprar prancha pra no mundo do surf me integrar. Como é que é igual? Surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. Eu sou surfista do lago Paranoá. É, sinto a vaina aqui, que o mar está longe daqui. Mas pra que eu quero mais? Se eu tenho lago pra mim, prometo que eu vou me esforçar. Um dia no topo eu chegar. Sufrisa do lago Paranoá. Eu sou sufrisa do lago Paranoá. Eu sou sufrisa do lago Paranoá. Eu sou sufrisa do lago Paranoá. Hace 8 meses, exactamente en mayo del 2010, comenzaba un conflicto en la distribuidora de Suncor en Rosario, por la cual esto generaba el despido de 5 trabajadores que eran además miembros del gremio de esta empresa. Sí. Hoy en día el conflicto continúa, estuvo mucho tiempo cortada la avenida de Circunvalación, el Puente Victoria. Tuvieron reuniones con el Ministerio de Trabajo. Sí. Hoy a las 10 de la mañana se van a manifestar nuevamente frente a la sede local del Ministerio de Trabajo de la Nación, ahí en Río Juan Sarmiento, en la ciudad de Rosario. Y por este tema estamos en comunicación con Ariel Chávez, que es uno de los despedidos de Suncor. Ariel, ¿nos escuchás? Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Ariel. Contanos un poco cómo continúa, digamos, este conflicto. ¿Sigue cerrada la distribuidora? Sí, sí, digamos, puntualmente Suncor ha tomado ya la decisión ya definitiva del cierre de la sucursal, por lo menos de acá de Rosario. Bueno, en conjunto con todos los compañeros venimos resistiendo ya hace tiempo que venimos resistiendo no solamente los despidos que se iniciaron en mayo, sino también la postura del cierre de la sucursal Rosario, digamos. Este hecho a nosotros no nos sorprende porque, bueno, eran las intenciones desde un primer momento cuando arrancaron con los despidos. Era el cierre de la sucursal, más allá de que, bueno, a sus trabajadores lo está trasladando a la ciudad de Galvez, que está a 150 kilómetros de acá. Sí. O sea, hay un grupo de trabajadores del área de logística que está viajando, pero bueno, las consecuencias de ese viaje son el retiro voluntario y el abandono después del trabajo, porque no hay un trabajador que pueda resistir y soportar ese tipo de viaje, digamos. El desgaste psicológico y físico es muy grande. Sí, esto está comprobado porque, bueno, ha sucedido ya en otros lugares, digamos, en lo que es a nivel país. Sancor ha cerrado varias sucursales de ventas y, bueno, ha hecho esta metodología, ha utilizado esta metodología donde terminan los trabajadores retirándose en forma voluntaria. En consecuencia, digamos, de toda esa movida y que tiene Sancor, obviamente, bueno, está avalada por el mismo gremio que a nivel nacional, ¿no? Digamos, sí, que permita, digamos, el manoseo de todos estos trabajadores, que, bueno, el objetivo de Sancor es la reestructuración, despido y achique, ¿no? Nosotros seguimos peleándola, seguimos en la lucha y, bueno, con la actividad de hoy, digamos, el hecho de movilizarnos al Ministerio de Trabajo de la Nación tiene que ver con una presentación, con un escrito y con el apoyo, digamos, de la firma de todos los sectores de acá, digamos, sindicales, digamos, de la región y de la subregión, digamos, para pedirle y solicitarle al ministro Carlos Tomada la intervención, ¿no? Así como también el gobierno en su momento intervino para salvar a Sancor, hoy sí, son los trabajadores que le están solicitando la intervención al gobierno, es para salvar solamente su fuente de trabajo, ¿no? Ariel, justamente por ahí va mi pregunta. Según lo que sabes vos, ¿cómo está Sancor como empresa, digamos? ¿Cómo está parada hoy? Mira, Sancor cerró un balance de 10 millones de pesos a favor. Uh-huh. Digamos, económicamente está bien. Y bueno, gracias al Estado que está aportando subsidios y, bueno, préstamos ante el ANSES, y que, bueno, Sancor sigue invirtiendo y haciendo, digamos, lo último que sabemos, que, bueno, ha hecho inversiones en fábricas y, bueno, la producción viene bien y, bueno, el balance dio, digamos, el resultado de que Sancor está bien económicamente, no hay problemas económicos. Ariel, ustedes también están denunciando que se están rompiendo con las condiciones mínimas de seguridad e higiene de los alimentos de Sancor. No, sí, eso sí, porque nosotros dentro de lo que teníamos dentro de la sucursal teníamos, digamos, un espacio donde manejábamos la logística y, bueno, la pérdida de la cadena de frío, bueno, no sucedía. Bueno, hoy hay concesionarios donde están recibiendo la mercadería, que los lugares donde tienen los concesionarios no son óptimos, que, bueno, se están cargando y se están transbordando la mercadería en la calle. Sí. Eso implica que, bueno, hoy con las altas temperaturas se pierde la cadena de frío. Ariel, para ir cerrando, me parece interesante lo que decías vos, no es solamente el Ministerio de Trabajo teniendo que terciar entre un problema entre la patronal y los trabajadores, sino además un Estado que debe hacerse cargo de las empresas que subsidia, ¿no? Digamos, ahí hay una responsabilidad doble de parte del Estado. Exactamente, nosotros los que solicitamos es la participación directa en defensa de los trabajadores por esta cuestión, que es gravísima, del hecho de que si Sancor está siendo subsidiada por el gobierno nacional, de alguna manera Sancor, bueno, o el gobierno nacional está de alguna manera siendo cómplice de los despidos que está haciendo Sancor, ¿no? Eso que quede bien en claro, digamos. La actuación del gobierno nacional, nosotros sabemos que si realmente hay una política, digamos, en defensa de la fuente de trabajo de los compañeros, bueno, tiene que actuar y de actuar en digamos, a favor de los trabajadores, y aún más por esta instancia en donde todo el mundo sabe, digamos, que hoy Sancor fue salvada a nivel nacional, ¿no? Claro. Por el mismo, con la misma nación. Ariel, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo grande a todos los compañeros. No, gracias a ustedes por la difusión. Era Ariel Chávez, entonces uno de los trabajadores despedidos de Sancor Rosario. Este es el comienzo de la bajada de línea. Estoy quemado. Este es el final de la bajada de línea. Mm-hmm. 8.35 en la ciudad de Buenos Aires, sigue la temperatura ahí en 20 grados 7 décimas, una máxima de 29 grados para hoy y hay una humedad del 80%. Reforma política. Un análisis de coyuntura por Pablo Anta, politólogo. Así es, como estaban todos esperando el martes para escuchar a Pablo Anta, ya lo tenemos acá en el piso. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Cómo va, Caro? Fede, ¿todo bien? Bien, muy bien. ¿Qué te trae hoy? Hoy vamos a hablar de un mapa del poder en el conurbano bonaerense, o mejor dicho, en la provincia de Buenos Aires. Todo el poder. Todo el poder. Vamos a hacer lo más exhaustivos posible. Estamos hablando de una provincia que tiene 15.600.000 habitantes. Y un padrón electoral de 10.335.398 habitantes. Para de habitantes, entonces, más o menos la mitad del país. O sea, si hablamos de una población de 30, 40... De 40, un tercio casi. Un tercio de la población. De padrón electoral, el 37%. O sea que por eso, cuando hablamos de la provincia de Buenos Aires, hablamos de un distrito tan importante para cualquier elección nacional. Doña oyente y doña don oyente, preste la atención a lo que va a decir Pablito, porque le va a pegar una pasada de trapo importante acerca de lo que va a pasar. Ya arrancó con números. La provincia de Buenos Aires está dividida en 134 municipios. Eso quiere decir que hay 134 intendentes. Exactamente. ¿Y sabes cómo están compuestos en ese mapa político? No. 5 intendentes son de la Coalición Cívica. 32 son de la Unión Cívica Radical. Pero uno de ellos, quizás el más importante, el japonés García, uh-huh, es aún hoy un aliado al gobierno nacional de la vieja Concertación Plural. Es de los radicales cadios. Exactamente. 10 intendentes pertenecen a lo que se denomina, según el Ministerio del Interior y según la ciencia política, el vecinalismo. ¿Qué es eso? Son los intendentes de partidos vecinales. Ah. Pero esta denominación incluye, por ejemplo, Nuevo Encuentro. Claro. Sí, que ya sabemos para dónde patea. Exactamente. Por ejemplo, a intendentes como Iboscus, del partido de San Martín, sí, que es aliado al gobierno. Y a otros intendentes, de General Pueyrredón, que sí, si bien está en el Frente por la Victoria, viene del vecinalismo. Intendentes de Tres Arroyos. Muchos de ellos, de estos 10 intendentes que podríamos denominar del vecinalismo, sí, cerca de 5 o 6, o sea, por decir la mitad, responden al gobierno nacional. Y después nos quedan cerca de 90. Y después nos quedan nada más que 87 intendentes, sí, que pertenecen al Frente para la Victoria. Yo le decía a Federico, esto es lo que se dice hablar de hegemonía. Cuando se dice esa palabra, si de 134 municipios se controlan 87 de forma propia y cerca de 100 con aliados. Claro. Entonces, digamos, ¿cómo? Es como, viste, como el Congreso, ¿no? O sea, juntar los votos, juntar los intendentes y tener la elección. En este caso está mucho más fácil, ¿no? ¿Cómo alguien se podría explicar de que el gobierno haya perdido la elección del 2009? De la pata de Narváez, ¿no? Cuando si no es Narváez, porque los intendentes patearon el tablero. Uh-huh. Si no, sería imposible pensarlo. Vos hacete una idea que de los 21 municipios más importantes, sí, que tiene el conurbano bonaerense, componen 10 millones de personas. Esos 21 municipios son controlados por el gobierno. Con una población de 10 millones de personas, no padrón electoral. El Partido Radical, entre los dos municipios más importantes que controla, que son Tandil y San Isidro, sí, tiene una población de 414.951 habitantes. Y este, o sea, me parece como que es a lo largo de la historia, ¿no? Es algo que vino así. No me imagino, digamos, por ejemplo, en los 90 una conformación muy diferente. No lo fue. Mirá, para que te des una idea, de esos 21 municipios que mencionamos recién, que son los más importantes, sí, Almirante Brown, Lanús, Vera Satelli, vamos, La Plata, esos municipios del Gran Buenos Aires, 10 de los intendentes de esos 21 municipios, sí, fueron reelectos, aunque sea una sola vez. Uh-huh. Muchos casos vienen desde el año 87, desde el año 83, otros desde el año 91, como el personaje que dentro de un ratito vamos a mencionar. Ahora, además de estos datos duros, digamos, numéricos, sí, hay datos de alineamientos políticos en ese mapa político del Gran Buenos Aires. Podríamos mencionar tres alineamientos políticos. dentro del propio Frente para la Victoria, ¿está bien? O sea, mencionábamos recién, hay una fuerza hegemónica que es el Frente para la Victoria, sí. Hay una fuerza menor que es el Partido Radical, que tiene cerca de 30 municipios, pero de poco peso geográfico y densidad poblacional, y están los vecinalistas y la coalición cívica. Sí. Dentro del Frente para la Victoria podríamos hablar de tres alineamientos. Por un lado, el grupo que ha salido a la luz en este tiempo, que es el grupo de los ocho. Bien. Que son intendentes que resisten a la conducción de Hugo Moyano en el Partido Justicia Socialista de la provincia de Buenos Aires y que se oponen a listas colectoras de Sabatella, de lo que ya hablamos hace unos días, hace dos semanas. Esos intendentes son ocho, como lo dice el término. Son ocho los monos, sí. Sí, señor. Son los intendentes Massa, de Escobar, de Tigre, Guzmán, de Escobar. Te nombro los más destacados, sí. ¿No? Acuña de Hurlingham y Bruera de La Plata. Sí. Esos son los más destacados de este grupo de los ocho. Amagaron con patear el tablero en la reunión de Sierra de los Padres, pero se fueron al mazo. Muchos le soltaron la mano a Massa y Bruera, que son los impulsores de este armado, sí. Porque no quieren perder relación con el gobierno nacional. Bien. Para gobernar necesitan de esa relación. Hay otro bando que son intendentes que apoyan las listas colectoras, que exacto. Son de un perfil más kirchnerista, ¿está bien? Sí. Esos son Martín Insaurralde de Lomas de Zamora, que incluso tiene un vínculo fuerte con el movimiento Evita, Andrés Arregui de Moreno, Darío Díaz Pérez de Lanús, que es el famoso hombre de la renovación en Lanús. Sí, después de Manolo. Exactamente. Alejandro Granado de Ezeiza, que es muy amigo de Maradona. Y el Barba Gutiérrez, de Quilmes, otro intendente renovador, digamos, ¿no? Para, sí. lo que eran los famosos intendentes del conurbano. El Lula del kirchnerismo. Los famosos varones del conurbano. Esos varones, el núcleo más duro, sí. Es un núcleo totalmente ligado al dualdismo, que hoy por hoy son netamente sciolistas. Uh-huh. Estamos hablando de Julio Pereira, de Varela, estamos hablando de Ferraresi, Curto, Tassé, de Ishii, de José Cepaz, de Scalzo y Ituzaingó, y de Espinosa de la Matanza. Vos decís, estos son los sciolistas. Esos son dualdistas que hoy claro. Por hoy, en la puja que hay en la provincia de Buenos Aires, apoyan al gobernador Scioli en este enfrentamiento que está teniendo con el gobierno nacional. Son nombres que uno recuerda, digamos, como los más... ¿cómo te podría decir? No sé si corruptos, digamos, ¿no? Pero como los más pesados dentro del conurbano. Sí, de la edad media del conurbano. De todas maneras, está en otros lugares, en los otros alineamientos, también hay gente que vino del riñón de la edad media del conurbano, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, pero me parece que justo esto es como más homogéneo. Sí, a estos intendentes Scioli les quiere hacer un mimo. Epa. Porque están muy molestos por la colectora de Sabatella. Muchos corren riesgo en sus distritos, sobre todo los que están cerca de Morón. Y Ituzaingó, Hurlingham, como claro. Ya hablamos hace dos semanas. Ahora, ¿qué les ofreció Scioli? Una reforma de la ley electoral para las primarias de los partidos. Que según la nueva ley electoral tiene que regirse por el sistema DONT, que le da un piso de 10 puntos a las minorías. O sea, quien en la interna del Partido Justicialista saque 10 puntos accede a un cargo en la boleta. Ah, ¿está bien? Sí, sí. Ellos quieren que se rija por la carta orgánica del partido, que sea 25. De esa manera que logran, se aseguran se aseguran un piso de que sus aliados, y no los kirchneristas duros, porque lo que no quieren es los kirchneristas duros, sí. Sino sí. Los hombres de su riñón, claro. Integren las listas y que controlen el Consejo Deliberante. Entonces, está bien, tenemos problemas a lo grande en la provincia, pero nosotros controlamos el pago chico, el claro. Consejo Deliberante y el municipio. Un exponente claro de esto es Otacé. ¿Otacé de dónde es? Otacé, te cuento brevemente, es intendente de Merlo, es intendente desde el año 87. ¿Desde el 87? Perdón, desde el año 91. Ah. Y es un hombre que tiene infinidad de denuncias por los organismos de derechos humanos. Persecuciones, incluso la muerte del presidente del consejo escolar. ¿Un nene? Clausura de locales políticos. Ha corrido a periodistas del distrito varias veces, digamos, periodistas que han investigado la mafia de los remises, ponerle algo tan peligroso para el poder provincial. Y el, claro. Tipo y el abogado de los remiseros, que eran muchos casos transportistas que habían perdido su trabajo, sí. también corrió la misma suerte. Y protagonizó la famosa batalla con Osvaldo Mercury en el 96, que fue una batalla campal en un acto de la Liga Federal de la que ambos integraban. Bueno, ese es un clásico varón del conurbano, claro, que incluso ha sido repudiado por Ede Bonafini, digamos, repudiando que el gobierno lo apoye. Porque es un hombre que está totalmente enemistado con los organismos de derechos humanos, con las organizaciones sociales, ha destrozado comedores. Ese es uno, un exponente de estos varones del conurbano, de este grupo duro que apoya a Scioli contra la famosa embestida del gobierno, que no lo es de todo. Sí, sí, sí. Y que es el que le pide a Scioli que le haga la reforma electoral para asegurarse el control de su Consejo Deliberante. De última, ya destituyó a varios... a varios concejales que se lo ponían. ¿Otacé quiere ser reelegido? Sí, siempre. Siempre. Always. Eternamente. El eterno Otacé. No, lo que está claro del conurbano, y esto para dejarlo picando para otras salidas de Pablo Anta, es que quien quiera estudiar hegemonía y quien quiera estudiar cómo el poder también se puede pensar desde lo micro, está bueno para mirar el conurbano, ¿no? Muy bueno. Total. Muy necesario. Buenísimo, Pablo, muy claro lo doy. La verdad que nos vamos con la cabeza llena de información. ¡Ah! Los hombres de mundo, cucaracha. ¡Cuidado, los hombres de mundo! ¡Ah! Saben todo y no saben. Cuando era chiquito, la primera vez que fui a la cancha, vi a Francescoli. Me maravillé muchísimo viendo a su fútbol. Después me maravillé cuando era más grande, tomando mate. Por lo tanto, banco los uruguayos y por lo tanto tengo que bancar esta banda. Agarrate, Catalina, hombres de mundo. Y con la resignación es todo mucho más fácil, cucarachas. Con la rebeldía debidamente domesticada, un día la podredumbre rompe los cerrojos de una casa, de una oficina, de un barrio, de un gobierno, de un país, del mundo. ¿En qué? Dos años, dos siglos, un segundo. Sigan con lo suyo, no vienen tan mal. Sigan con lo suyo, repartan su veneno, hagan su trabajo, hombres de mundo. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Yo te puedo dar fe, que lo conozco bien. Yo soy hombre de mundo, yo te voy a aconsejar. Sentate por acá, cállate y escucha. Te falta conocer los desengaños que te dan los años, y eso es una ciencia. Y a vos que sos un gil sin experiencia, un par de cositas te voy a decir. Desde que este mundo es mundo, las cosas son como son, y no hay nada, te aseguro, nada nuevo bajo el sol. Ya vas a ver que eso es así. Cuando vos fuiste, yo ya volví. Se abre visto papanatas y vestidas como vos, sacudiendo la melena y cantando rock and roll. El chiquilín se puso un traje y un maletín. A los 18 años todos quieren ser el Che. El Che. Y después llegan las puertas, los botijas, los 40, y se dejan de joder. Yo conozco bien la gente, no hay honrado ni decente que no se lleve la de. Cada cual tiene su precio. Que te caigas del trapecio, todo el mundo vino a ver. Jugar limpio es peligroso, arrimate al poderoso, es más fácil arreglar. No te fuerces por lo tuyo, eso es cosa para giles. Avivate y destruile el trabajo a los demás. Llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Y de este lado, en Llevalo Puesto. apartaron al perito en la causa que investiga la muerte de Mariano Ferreira. La jueza Vilma López apartó al perito de parte de Roberto Locles por presunta destrucción de pruebas, al responsabilizarlo, según fuentes judiciales, de haber golpeado, con el objetivo de deformarlo, al proyectil que provocó la muerte de Mariano Ferreira. Locles había sido designado como perito de parte de uno de los procesados, Guillermo Uño, y sostiene, en discrepancia con los peritos oficiales, la hipótesis de que se trató de un rebote el balazo que mató a Mariano, y no de un impacto directo, como sostiene el Partido Obrero de Mariano. Conflicto en PepsiCo. Los trabajadores de PepsiCo Snack se encuentran realizando un corte de calle en la intersección de las avenidas Corrientes y Callao. El corte es para denunciar una gravísima violación a los derechos humanos de parte de la compañía. Escuchamos a Leonardo Noriela, delegado de la Comisión Interna. Mira, tenemos que llegar a esta medida centralmente porque los oídos sordos que se hace desde el Ministerio de Trabajo. Y obviamente también desde la patronal en la que trabajamos nosotros, la multinacional PepsiCo Snack, que es la rama alimenticia de Pepsi. Nosotros estamos en el medio de negociaciones y discusiones en donde hemos logrado que se activicen 80 trabajadores eventuales, pero después tenemos cerca de 200 compañeros entre contratados eventuales y compañeros tercerizados. Entonces, la base del reclamo es esa. ...4864-0489 y 4866-1095 son los dos teléfonos de la radio. Ya lo dijimos esto, pero uno banca al Gauchito Gil y el otro es fanático de San La Muerte. Minutos de las 9 de la mañana, estamos como todos los días con el informe de la producción. En este caso estamos hablando, el tema de la semana es la burocracia sindical y hoy bajo la voz de Patricio Jiménez. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Pato, qué gusto escucharte en el aire de Llevarlo Puesto. Hacía mucho que no estaba, ¿no? Hacía mucho y estoy muy contento. Muchas gracias. Tiembla el estudio. No, bueno, me tengo que reacostumbrar al aire. Sí. Como decíamos, estamos con el tema de la burocracia sindical y hoy, además de traer la historia personal de alguno de los líderes de estos famosos burócratas, sí, tenemos dos audios de Hernán Camarero en una charla que se dio en el Instituto de Pensamiento Socialista en el mes de diciembre. Recomendamos la charla, se puede ver en la página de TVPTS, que está Belkin y algunas otras personalidades. Y Hernán Camarero decía esto sobre la definición de burocracia. Yo creo que es esencial mantener el criterio de que la burocracia sindical es una categoría social específica, representa una capa social dentro de la clase obrera. Todas las evidencias indican que esa definición debe mantenerse a rajatabla, porque como categoría social específica da cuenta del elemento fundante que posee la burocracia sindical, que es que reposa sobre una diferenciación social con marcadas desigualdades materiales con la base. Sin duda hay algunos rasgos externos que uno puede encontrar en el funcionamiento de la burocracia, como la concentración de funciones, la centralización administrativa del aparato, el reclutamiento de funcionarios por cooptación, la ocultación sistemática del saber del aparato, o sea, el secreto burocrático, el funcionamiento jerárquico estricto por delegación de poderes, la distribución de la autoridad y la legitimación a partir de la cumbre. Pero eso no debe obstaculizar la definición central de la burocracia como capa social de la clase obrera. Bueno, recordamos que Hernán Camarero, acá me sugerían que lo diga, es investigador e historiador y un destacado historiador en torno al movimiento obrero y en especial a la participación del Partido Comunista en el movimiento obrero. Su doctorado se basa en eso. Decíamos que tenemos la historia de algunos de los líderes sindicales, algunos son muy conocidos, otros no. Empezamos con la del secretario general de la CGT, que es el líder de los camioneros desde 1992. Uh-huh. Fue secretario de la regional de la CGT de Mar del Plata. Sí, y militó en la Juventud Sindical Peronista, que era el grupo de choque en los 70. desde donde participó en la masacre de Ezeiza y colaboró activamente con la dictadura. La Juventud Trabajadora Peronista de la República Argentina, la JTPerra, que claro, le decían. La JTPerra. Después tenemos el caso de José Pedraza, que se hizo más conocido, si bien era conocido en los últimos años, es el secretario general de la Unión Ferroviaria, lo era, ahora está complicado judicialmente por el asesinato de Mariano Ferreira. Uh-huh. Fue un hombre vinculado en algún momento a la militancia izquierda, de hecho aparece en el libro La Voluntad, que relata la militancia de los 60 y los 70. Mira vos. Después tenemos el caso de Luis Barrio Nuevo, que es una historia bastante interesante porque es, como se sabe, el histórico referente del gremio de los gastronómicos, y se separó de la CGT oficial para crear una central paralela, la CGT Azul y Blanca. Sin embargo, a pesar de esta diferencia con Moyano, los une un pasado común. También integró a la Juventud Sindical Peronista, también tuvo estrecho lazo con la dictadura y también participó de la masacre de Ezeiza. Así que es una diferencia circunstancial en torno a quién defienden. Ahora, cabe recordar que Barrio Nuevo está con Eduardo Duhalde. Después tenemos el caso de dos que no son tan conocidos, que se hicieron conocidos en un momento por la circunstancia política, son Amadeo Yenta y Patricio Datarmini, que son los capos del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, SUTECBA, que no sé si se acuerdan, cuando Macri llegó al gobierno, echó o desplazó, él decía que se le habían vencido los contratos a más de 2.000 personas. De repente SUTECBA fue al paro, algo que no sucedía nunca, sí. Y de repente levantaron el paro y dejaron a los de ATE solo, y se dice por ahí las malas lenguas que solo quedaron desplazados o fueron echados gente vinculada a ATE o delegado de ATE. Sí. Son las malas lenguas, ¿no? No le damos bola. Alguien que no es tan conocido es José Rodríguez. Era el dirigente de SMATA hasta abril del año pasado y se tomó una licencia por razones de salud después de 24 años al frente de la organización. Pero ¿qué pasa? Tiene problemas con la justicia, al igual que su hija, y ahora empiezan los casos de nepotismo, digamos, sí. Porque está procesado por el delito delito en la administración de la obra social, digamos. Pero lo más interesante es que está acusado de delito de lesa humanidad porque el secuestro y desaparición de toda la comisión interna de la Mercedes-Benz. Sí. O sea, es un nene que tiene algún pasado también bastante oscuro. Mucho. Y nos queda un caso y después dos casos de gente absolutamente desconocida que a nosotros nos llamó la atención el dato. En el primer lugar, José Zanola, que también es el líder de los bancarios y está procesado y preso por la mafia de los medicamentos. Causa en la que también está procesada su esposa, Paula Bayay, que declara el 15 de marzo, hay que tenerlo en cuenta para los títulos de ese día. Estuvo intervenida la obra social de los bancarios, pero esta es buenísima. Se terminó la intervención y la obra social volvió a manos del sindicato, que tiene una deuda, o dejó una deuda en su momento, de 600 millones de pesos. Una cosa absolutamente insólita. Y después, dos perfectos desconocidos. Enrique Venturini, líder de los trabajadores navales, que cumplió más de 50 años al frente de la dirección del sindicato. Es el récord absoluto. El amigo Venturini. Enrique Venturini, que participa en la UIT como representante de la CGT. Ese es el dato más conocido y por el que alguna vez salió en algún diario, además de por su récord. Y el otro es el de, escuchen esto, Ramón Antonio Baldassini, que es el secretario general de los trabajadores telepostales, que asumió el cargo en 1963 y sigue siendo el secretario general del gremio. Por lo muy cual, histórico. Alguien que revise, porque creo que se murió en un ropero o algo por el estilo y sigue firmando. Tienen que ver la foto de Venturini. Yo recomiendo que lo busquen porque el caso de Venturini es absolutamente insólito. Escuchamos el primer audio de Hernán Camarero, que era interesante en torno a cómo funciona la burocracia, y tenemos un segundo audio para ya despedir la columna, al menos por el día de hoy y volver mañana, en el que Camarero profundiza en esta concepción que nos acaba de decir en torno a la burocracia sindical. Esas son las posiciones que está sosteniendo la izquierda, es decir, concebir a la burocracia como un organismo, un apéndice externo, como que baja un plato volador. Las prácticas de la izquierda se acomodan efectivamente a ese diagnóstico. Entonces decimos, la burocracia sindical no es externa, no es extraña o ajena al proletariado, sino que obviamente va a surgir de su seno. Y entre otras cosas, es cierto que puede surgir o reproducir su dominio en tanto el proletariado encontró, para resolver sus problemas de organización, bueno, delegando o transfiriendo las funciones de dirección en una categoría específica de dirigentes. Mientras, por supuesto, no se rompa esta concepción, la burocracia va a pervivir. Bueno, con el audio de Hernán Camarero cerramos la columna de hoy. Vamos a seguir durante toda la semana profundizando de un tema que surgió al calor de las últimas movilizaciones e incluso de trabajadores de base, ¿no? Exactamente. Gracias, Pato. Entonces nos encontramos mañana con otro nuevo capítulo del tema de la semana. Thank you. de marzo, ya son las 9 de la mañana y así culminamos con otro programa. Otro programa. La segunda emisión a las 8 de la mañana. Quédense, por favor. Obviamente viene el buque insignia de la tribu para mí, que es La Mar en Coche. Quédense de 9 a 12 con ellos. Después sigue la programación de la tribu. Y nada, con ustedes nos encontramos mañana a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana. Que madrugar para escuchar Llévalo Puesto. Que me bese y se vaya, que se vaya un gato, un tutito de mi garganta, que perdí cantando el tarumba. Que hice pa' ti, pa' la mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se acerque y bese, que me bese y se vaya, que se vaya un gato. Mierda con todo, me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los trocitos de mi garganta, que perdí cantando esta rumba, que hice para ti. Te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras.